cuando sientas tristeza, que no puedas calmar, cuando haya un vacío, que no puedas llenar, te abrazaré. Yo siempre te he amado, mi amor, yo estaré por siempre a tu lado.